Esto es El Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy analizaremos Rage, uno de los juegos más esperados del año, y lo último de John Carmack e id Software. En el debate hablaremos de uno de los temas más controvertidos del momento, los códigos para jugar online. Pero antes de adentrarnos en este nuevo yermo, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, un viernes más, y a ver si esta vez tenemos bastante tiempo para el debate, si nos queda ahí un tiempo holgado porque promete bastante, rajaremos seguro. A mi derecha, señor Jorge. Hola, amigos. ¿Qué tal? Hoy las noticias, pues voy a hablar de muchas cosillas así, en plan fechas y anuncios, pero muy poco de rajar. Esta semana no he encontrado muchas cosas de rajar, lo siento. Señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, prometo guardar el cuchillo hasta el debate. Y esta vez, de manera excepcional en sonido, señor David. Sí, excepcional, sobre todo excepcional. Hola, aquí estoy. Hola. Hola. Si falla algo, le podéis echar la culpa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 70 00, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Con esta música mística de Mortal Kombat. Es siempre la que pongo yo en noticias. Sí, está de puta madre. Es imprevisible. Vamos a empezar hablando de Batman Arkham City, que ya tiene fecha en PC. ¿Cuántos, David? ¿Cuántos te vas a pillar? Ya me pillé el 2 de consola. Ah, bueno. Más uno de PC. ¿Coleccionista también? Por supuesto. Bueno, como sabéis, se había retrasado la versión de PC. Y actualmente el juego está a la venta en PlayStation 3 y Xbox 360. Es más, salió hoy mismo. Bueno, pues esta semana Warner Bros. Interactive ha anunciado que el juego llegará a nuestros PCs el 18 de noviembre. Esta versión contará con texturas más detalladas y permitirá utilizar el sistema Physics de Nvidia, que según ha mostrado en un vídeo, parece que está bastante más trabajado que en la primera parte, que... sirve para mover bien, algo más que papelitos de periódico, sí, ¿no? Que la primera parte era anecdótico, era ibas caminando, no, y se movían los papeles. Ahora y también ya puedes mover confetis. Lo que he visto yo, vaya. Bueno, yo lo que vi es que había una escena que disparaban contra paredes y saltaban trocitos de cosas y tal. Me pareció ver, no sé, algo de eso. Y me moló el tema. Parece que está bastante más currado. Bueno, de todos modos, yo no creo que las novedades que implementen con Physics sean lo suficiente. De hecho, es que ningún juego realmente implementa grandes novedades con Physics. De los que han salido, el único había sido Mirror's Edge y tenía una optimización culesca, totalmente. Sí. Era horrible. De hecho, cuando salió, la gente que activa Physics se le colgaba al juego. Tócate el juego, sí. Bueno, pues, bueno, noticia curiosa aún así. Y nos quedamos con la fecha de PC, que lo vamos a tener pronto. Sí, pero ya está en consolas, es la puta. Da igual, se va a ver mejor en mi PC. Una pregunta, ¿la versión de PC tiene caja guay o no? ¿Cómo que sí tiene caja guay? Caja de plástico de toda la vida, de DVD. Pues claro. ¿Y quieres caja? No, no, de la edición coleccionista, joder. No, el librito y otra vez, igual. David, quiero que me hagas un spoiler. Sí. De la edición coleccionista. Al final, ¿venía el editor dentro del libro de mierda? Por supuesto. Por supuesto. Y lo compraste dos veces. Sí. ¿Unos cuantos vimos su cara de felicidad cuando lo comprobó? Sí, la edición mola, lo que pasa que lo del libro es una gilipollez, pero bueno. Quieren hacer una edición especial y se pasan con las especialidades. Pero bueno, da igual. Street Fighter Arcade Edition versión 2012 llegará en diciembre. Concretamente el día 12 de diciembre. Se tratará de un DLC gratuito que servirá para balancear los personajes. Ya sabéis que hubo muchas quejas. Yo fui el primero en quejarme de que este juego está muy desbalanceado, sobre todo con los personajes nuevos. Personajes que, bueno, estaban uber dopados como Jun. Y bueno, se han puesto a trabajar en ello y ya han confirmado el parche. Todavía no están totalmente confirmadas las listas de cambios definitivas. Habíamos visto listas alfa, pero sí hemos podido ver que, por dónde van los tiros, y parece que Hakan va a ser uber tocho en este juego. Hakan, el personaje olvidado. Espera, ¿va a salir un Street Fighter cada año, como los FIFA o algo así? No, pero esto es una actualización para balancear. No viene en caja nueva, ¿no? No, joder, es un DLC, pero baja. Calla, no le des ideas. En caja imaginaria. Molaría, todo guay la caja y una nueva portada y abajo versión 2012. Es gratis. Coño, seguro que más. La mitad del parche después te lo cobran, aparte de trozos pequeñitos. Joder, las skins y cosas por el estilo. Las has partido, deja de ser troll. Que lo hacen siempre, es verdad. Da igual, eres un troll. Es muy troll. Y encima es negro. Yo me mordí la lengua como el Batman, joder. Vosotros no lo veis, pero cuando Gaspar, cada vez que hace un comentario, nosotros lo vemos de lejos salir de la cueva con el garrote y tal, llega al micro y suelta su trolada. Sí. Y además le damos patadas por debajo de la mesa. Digo verdades, digo verdades como puños. Sí, sí, sí. Verdades en tu mundo imaginario, Gaspar. Bueno, vamos con una noticia que solo me gusta a mí. Sonic recibe el premio Golden Stick 2011. ¿Por qué? Una cosa, ¿quién avala ese premio? Estoy hablando en serio, ¿quién avala ese premio? La organización de Golden Stick 2011. Lo da Jorge ese premio. También. Y se celebra en su habitación delante de los muñequitos de Sonic. Mi propio premio. ¿Qué ha hecho decente este año para merecer eso? Gaspar. ¿Qué ha hecho decente en los últimos 10 años para merecer eso? Bueno, sí, básicamente. Luego te responderé a eso. Bueno, ahora nos ponemos serios. El Erizo ha sido galardonado con el primer premio por su destacada contribución al mundo de los videojuegos. En palabra de David Corles, actual director de la franquicia: estamos entusiasmados de que Sonic haya ganado el primer premio por su destacada contribución en los Golden Sticks. En el mercado de hoy en día es raro que un personaje dure 5 años, menos aún 20. Y eso es un testimonio de la popularidad y longevidad de nuestra mascota azul. Hablando en serio, yo creo que ganó este premio por el 20 aniversario, clarísimamente. Pero dijeron, ¿cuándo vamos a dar el premio tal? Bueno, cuando cumpla 20 años, y ya está. Con respecto a lo que dices, Oscar, a ver, párate, o sea, paraos a mirar fechas. Realmente desde 2006 los Sonic empiezan a ser malos. Porque en las fechas anteriores sacaban juegos de relleno, igual que sacan de Mario, juegos de mierda, de carreras o de tenis o tal. Pero juegos como los Sonic de Mega Drive o los Adventure son anteriores a esa fecha. Y a partir de esa fecha, y quizá un año antes con Sonic Heroes, empezó a salir la mierda. Curiosamente, cuando lo dejó el uno de los creadores de... Ya, pero de es que Amazon. También está el de Shadow este y más de por el estilo, Heroes 2. Tío, bueno, pero es mierda. Eso, claro, a partir de 2006. Pero no son... O sea, Sonic ha aportado más años de buenos juegos que de malos. Y ya está bien de demagogia diciendo que todo lo que es de Sonic es una mierda porque realmente tiene juegos muy buenos. Y ya está. Y a mí me toca mucho... Los tiene juegos buenos para ti. Vamos. En el momento que has usado a Mario para ejemplo, has perdido toda coherencia. Porque los juegos de Mario que tú dices que llamas de relleno son muchísimo mejores. ¿Perdón? Que los de relleno de Sonic. Los Mario Tennis, Mario Kart y eso se defecan en los de relleno de Sonic. ¿Has jugado a todos los de relleno de Sonic, Gaspar? Sí. Joder, macho, tío. No abras un debate que no puedes ganar, malos. Cojones. Tienes que ver el de Wii. Que yo he probado todos los juegos de relleno de Sonic. No, que... Igualmente, son juegos de relleno. Da igual, ya, Mario... su propio nombre lo indica. Juegos de putísimo relleno. Un Mario versus Sonic no lo ganará en la vida, joder. Que a pesar de todos los intentos de Sega por matarlo, uno lo ha logrado. ¿Por matar a quién? Por matar a Sonic, porque parece que lleva 5 años intentando matarlo con la mierda que ha sacado. Pues ahí está, 5 años. Y ha sobrevivido. Eso es el único mérito que tiene Sonic. Ya está empezando a sacar cosas interesantes. Acabas de perder, tío. Acabas de perder porque Jorge dijo justo tal fecha, 5 años justos, y dices, llevas 5 años jodiendo tal. No, pero es verdad, tío, te acabas de cagar a ti mismo. Un consejo, deja de hablar de Sonic, no merece la pena, ¿vale? Pasemos a la siguiente. Hablemos de ID Software. Luego. Bueno, vamos a hablar de un juego mediocre. Zelda Skyward Sword iba a tener control tradicional. Sí, pero como doy una noticia, puedo decir lo que quiera. Pues te diré, Víctor, por qué no pusieron el control tradicional. Según ha revelado Eiji Aonuma, que es el productor del juego, para los que no lo conozcáis, al equipo de desarrollo no le convencía la tecnología de Wii Motion Plus, pero tras probar minijuegos de espadas de Wii Sport Resort, sus dudas fueron disipadas y empezaron a verlo con buenos ojos. Realmente no estaba muy probado este Wii Motion Plus y por eso imagino que no lo tenían tan claro. Por otro orden de cosas, según los primeros análisis del juego, la duración aproximada que tendrá será de 35 horas, la campaña principal. Y si jugamos las misiones secundarias, el juego nos durará más o menos el doble, unas 70 horas. Detalle adicional. En este juego la música va a ser bastante importante, al igual que en otros Zelda. Y vamos a llevar una lira, que vamos a poder manejar con Wii Motion Plus. Wow. Para levantar un poco de hype, Edge le ha dado un 10 al Zelda. Vale. Felicidades, Gaspar, tío, eres un troll. Oscar, no vas a decir nada. No, porque... Es el juego que más esperas de toda sí, la generación. Sí, pero ya el juego cuando salga, y cuando lo probéis alguna vez, si lo llegáis a probar, os va a cerrar vuestras... Ya lo probé. Os va a cerrar vuestras putas bocas. Yo he leído cosas como que es el mejor Zelda de la historia. Yo he dicho que van a sacar una lira y tal, me tengo que retractar de eso, Oscar. Hablo en general porque sois iguales, pero... Ya lo probé, tío. Va, tío. Tú probaste una puta demo que ni iba a estar en el juego final. Sí que va a estar. Sí que va a estar. Son niveles del juego, los he probado. Bueno, vale. ¿Y sabes qué me pasó con el arco de flechas? ¿Qué? Que el personaje se me puso a dar vueltas tontamente cuando yo estaba parado y quieto y no pude disparar flechas. Claro, tú eres como Gaspar con los Quick Time Events. O como Miyamoto, que jode los mandos. Eres manco. Estaba parado, tío. Si me dices que estaba moviéndome, pero no, estaba parado. Debía ser un error del mando, pero eso. Bueno, todo se verá. Ya veremos qué nos encontramos con este Zelda Skyward Sword. El guión de Mass Effect 3 será el más amplio de la saga. ¡Hype! Hype. Bueno, lo ha asegurado Robert Blake, que es el responsable de la grabación de sonido. Este guión cuenta con más de 40.000 líneas de diálogo, que es el doble que las dos entregas anteriores. Cada una de las anteriores entregas tenía 20.000 líneas. De momento no se sabe si este dato afectará a la duración del juego, pero bueno, la cosa pinta bastante bien. Aunque no afecte a la duración, afectará clarísimamente a las posibilidades infinitas. Ahora para tirarte alguna de las 10 tendrás que hablar más veces, seguro, joder. A lo mejor sí. Es verdad, macho. ¿Qué minijuego meterán esta vez, Oscar? No sé, tío. Yo... Esta noticia me la... ¿Qué raza? Un momento, ¿qué razas le quedan a Shepard por probar? Los Krogan. Los Krogan. Los Krogan. Tiene que liarse con hembra, y es un handicap tremendo. Sí. Y la raza esta de Garrus, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Bueno, en fin. Aún les quedan unas cuantas. Ahora mismo no me viene a la cabeza. ¿Se vio alguna vez alguna mujer de esa raza? ¿Cuál? ¿De la raza Krogan? Krogan no, de la de Garrus. No sé, no me acuerdo. Yo no llegué a verla, creo que no. ¿Y Krogan? Tiene que ser jodidamente Krogan horrible. No, Krogan no. No las distingues, me parece. No, pero Krogan es porque, no hay mujeres. Aparte hay pocas hembras. No, no hay ninguna. Sí que hay mujeres. Hay mujeres. Sí, sí, pero son escasas. Me parece que hay pocas hembras. Son escasas y debido a su problema genético. Bueno, pero eso no es algo que viene en el códice, seguramente. Yo en el juego... Que no, coño. O no, son iguales a los machos o no las he visto. Pero, Oscar, tío, en el Mass Effect 2, cuando haces la misión de Krogan este, sí. Hablan de las mujeres Krogan que están en campamentos independientes con los niños Krogan. ¿Cómo tiene que ser? Pero, de todas maneras, es una buena noticia, porque el guión del 2 es quizá un pelín flojete en algunas partes. Espero que lo mejore bastante en el 3. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo la línea principal de Mass Effect 2 es, a mí me pareció un poquito peor que uno. Vamos, medir vuestras palabras, por favor. Suele pasar siempre que en el intermedio de la saga sea un poquito peor, eso es verdad también. Bueno, veremos en esta tercera parte. Yo estoy muy hypeado, la verdad. Estoy deseando ver Finish the Fight. Quiero ver la lucha mejor del año. Sí, sí. Remember Ciudadela. Remember Ciudadela. Bueno, pues... Después de estos segundos musicales que no tenemos. ¿Qué pasa, David? Nada, noticia del día, por Dios. Vale. Por eso he apagado la música, hombre, para que haya ahí calidad. Clímax. No, exactamente. No. Silencio. Cuando quieras, David. Street Fighter por Tekken ya tiene fecha de salida. ¡Sol! Como solo voy a jugar yo aquí. ¡Sol! Hace tiempo que no lo decía. Vaya puta mierda noticia del día. Entonces es que últimamente he acertado. Has estado más fino, sí. Bueno, pues ya vuelvo a mis inicios. Bueno, la noticia ha sido confirmada por Yoshinori Ono en la Comic Con de Nueva York. Y bueno, el juego llegará a nuestras tiendas el 9 de marzo de 2012 en sus versiones para PlayStation 3 y PC. No, perdón, y PS3. La versión de PC ha sido confirmada. Se había dicho cuando se presentó el juego que habría versión de PC, pero no había una confirmación oficial. Y finalmente, pues ya está confirmada. No sabemos todavía si saldrá en la misma fecha que el resto de versiones. Y tampoco sabemos detalles de la versión de PS Vita. Pero bueno, imaginamos que no saldrá mucho más tarde. Ya se ha confirmado que la edición coleccionista viene con de regalo una camisa de las del señor Ono. Esto hace coña. Obviously. Ya viste, ¿no? Que van a vender mejoras para los personajes por vía descargable, ¿no? Van a vender... sí, bueno. El juego tiene un sistema de gemas que metes en unas ranuras que tiene el personaje, digamos. Unas ranuras en la ficha de personaje. Y con esas gemas potencias ciertas... habilidades. Yo no sé, o sea, se supone que solo va a haber 5 colores de gemas. Y esos 5 colores, o sea, no va a haber más variedad de gemas. Y esos 5 colores van a venir en la edición normal. Así que o te venden gemas adicionales para repetir colores. Se decía que la edición normal vendría con 6 gemas y la coleccionista con 45 o 46. O sea, una puñetera mierda si se confirma eso. Y creo que se iban a vender aparte, obviamente. De todos modos, tampoco sabemos, bueno, yo no lo sé todavía. ¿En qué modos va a ser aplicable el sistema de gemas? A lo mejor no es aplicable en el modo online. Si es aplicable en el modo online, eso es... O seguramente habrá una división de jugadores para el modo online, si es que se aplica, para que se juegue en igualdad de condiciones. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver qué opina la gente, porque han estado comentando en el foro. Señor David. Bueno, han comentado sobre todo que hemos tenido ahí 6 minutos de retraso. Bueno. Lo cual, bueno, les ha gustado hasta cierto punto. Comentan que es un homenaje a Gaspar. Es un homenaje a Gaspar. Gaspar es un troll, eso es mentira. Yo no soy un troll. Sí, además negro. ¿Y qué más? Bueno, realmente están un poco apagados hoy. Bueno, aquí Rapsodos nos comenta: a mí ya me va bien que salga el Batman en noviembre. Invita a Nvidia. Ya sabéis que si compráis una tarjeta de la gama creo que era de la gama GTX de Nvidia, os regala un código descargable de Batman Arkham City. Steam. No sé dónde te lo descargas, no tengo ni idea. Si no, Steam es una puta mierda. Arpiman dice: Zoe. Mime, con esta música de Mortal Kombat de fondo, Jorge da mal rollo hablando de Sonic. No, siempre que habla de Sonic da mal rollo. Sí. Tú no toleras que la gente prepondere a Zoe delante de ti como técnico de sonido, ¿verdad? Claro, joder, como no tienes orgullo, coño. Te jode, claro, te jode bastante. Claro que me jode. Tienes que ver los ojos de Jorge cuando habla de Sonic. Parece que en cualquier momento te va a hacer un fatality. Hablando de ti, Jorge. Jorge es muy bueno cuando hace esas cosas. Denis Elazu dice: los miembros del complejo Holanda se trolean tanto entre sí que este dibujo muestra la bonomisión de la situación. falta Gaspar. No, ahí son tres. Rapsodos, por un premio digno, vuelve a trolear en los foros de EA. Os recordamos que hace la temporada pasada Rapsodos, bueno, os invitamos a todos a que trolearéis en los foros de Tony Cars a cambio de un código para la beta de Duke Nukem, si no me equivoco. Son unas putas nuestros foreros. Les dimos un código de mierda. Sí, tío. A cambio de eso, de mierda, hacen lo que sea. Vaya putas de foreros. Alexevic, lo siento, me he perdido. Es que estoy leyendo un poco con escorzo. Vale, esperad. Me he perdido con las noticias de Jorge. Estaba en el canal Bonaman 85 viendo el unboxing de Batman de PS3. Por cierto, David, ¿qué coño es eso de que la figura de Batman te puede dejar ciego? Porque tiene pinchos en la máscara y si te cae un ojo te deja ciego. Eso pone el papel de advertencia del juego. Así que cuidadín, que no nos deje ciegos. Que no tienes dos, estás en doble peligro. Sí, tío, es verdad, en triple también. Killy, cuando se habla de Skyrim, ni puta idea. ¿Eso qué es? ¿Es un juego? Ya está troleando. Te voy a mutear, Gaspar, tío. Pero Rapsodos, medir nuestras palabras porque el argumento por el argumento digno de un DLC barato de Mass Effect 2 antes de dar un tratamiento digno al Zelda. Y bueno, eso es todo por... Bueno, vamos a añadir un comentario más. Para Meteo Wolf, con el morbo que tienen los de BioWare, terminarán liando a Separ con un bolus. Que vendría a ser como los enanos de Dragon Age. Sí, peor incluso, menos sí, dignos. Bastante menos dignos. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música, señor David. ¿Con qué nos vas a deleitar esta noche de octubre? Pues tengo aquí preparada la banda sonora de Mass Effect 2. Ah. Y es lo que voy a meter, si os parece bien, vaya. Vale, me parece fantástico. Pues nos vamos con un poco de música de Mass Effect 2 y nos vemos con el lunes de la semana. Hasta luego. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Me estaba riendo porque hay que ver la gente, los nits que se ponen aquí en el chat. Bueno, seguís aquí en el complejo de Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados actualmente en el chat a Anchoas, Alexevit, Arpimán, Avenida 87, Baito 100, BD Radagast, Conquito 3D, Tap 1, Denis el Azul, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Forever Abdul. Forever Abdul. Me he perdido, me cago en la leche. Carajo. Me cago en la leche. Por tu culpa, Gaspar. Por reírte antes. Gómez, Invitado y Pico 2. Justin Biberga. Master Puto Primigenio. Maximilo. Melkar, Meteowolf, Mime, Monicreque, My Lost Shadow, Rasodos, Sargento Mac, Skyrim, Solanix, Spike el Dragón, Sulfur, Tonio Martínez, Twilight Sparkle, Van Halen, Venenofan, Zurrapas in the Calzones y Xero. Original Snix. Tenemos 37 personas conectadas en el chat. Y bueno, hay un ambiente aquí tremendo. Pero nos vamos a ir con el lunes de la semana. David, nos pusiste una música así muy misteriosa. Sí, la primera que encontré. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono al señor Zoe. Muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Esta noche no puedo estar ahí por razones que me son nazis, muy nazis. Estoy haciendo cosas nazis. Así que, sí, por razones nazis, Zoe no puede estar aquí. Correcto. Bueno, Zoe, coméntanos el lunes de esta semana. Hoy vamos a hablar de cositas ricas, tipo que acaba de salir Batman, Arkham, City, cosa con la que nos vamos a zapear todos cuando juguemos. Pero en Estados Unidos, pues como todos sabéis, ese pase online de la gata, de Catwoman, pues necesitaba un código de DLC, cosa que muchos jugadores de Estados Unidos llegan a su tarjeta para mirar el código y resulta que el código no está impreso. ¿Qué se han llevado los jugadores estadounidenses de Batman Arkham City? ¡Un Owlet! David. ¿Qué? Has entrado. Es que, Zoe, tenías que ver esto. Porque David ha entrado limadísimo. Se ha dado cuenta. Oye, que es en que el último segundo. Me estás extrayendo, joder. Una cosa. Espera, ¿me vas a pedir que metiese la música esta? Claro. Coño, pero ya lo tenía previsto. Ya lo tenía previsto. Soy gilipollas. Zoe, ¿me escuchas, Zoe? Sí, dígame. David tiene aquí un pique interno contigo. No, es mentira. Zoe, es mentira. Sobre quieren que dejemos de ser amigos. ¿Sobre quién debería ser el técnico de sonido? ¿Tú qué opinas, Zoe? Pues que en cuanto llegue a Bono le voy a violar el ano. De manera nazi, David. De manera muy nazi. De manera muy nazi. O sea, me voy a poner un bigote, un sombrerito con una esvástica y lo voy a dar por culen. Y va a estar gritando ¡Nine, nine, nine, nine! Bueno, esto es, paríamos de más, ¿eh? Tenemos que continuar con el programa. Muchas gracias por hacer el esfuerzo. Vale, ¿cuál será uno? ¿Lo de Dead Space? O sea, ¿lo de Batman o lo de violarme de forma nazi? Para la semana que viene será para ti, de forma nazi. Zoe, muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar en el programa y muchas gracias por el UNED. Mucho ánimo. Venga, hasta luego. Chao, Zoe. Un abrazo, chicos. Chao. Thank you. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Bueno, seguimos aquí en el Complejo Aranda. Nos vamos con vuestra sección favorita, señor David. Hola, sí, bueno, hoy traigo un No Sol y un... ¿Cómo decirlo? No sé si es un Sol o un No Sol. Espera. Voy a dejar que la audiencia decida, ¿vale? Espera. ¿Tú traes un No Sol? Y otra cosa que Sol, no sé qué es. ¿Y No Sol? ¿O un Sol que podría ser No Sol? ¿O un Sol que podría todavía ser No Sol? No entiendo bien, macho, David. No, hoy me acabas de matar, David. Cada día lo rebuscas más. A ver, traigo un No Sol y algo que puede ser un Sol o un No Sol, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? O sea, es neutro. No sé, es un sol. Algo así. Es algo raro. Así se nos va. Es una minutos, cosa nazi. no sé, tenéis que decirlo vosotros, ¿vale? La audiencia, los foreros, yo lo dejo ahí, lo dejo caer. Vamos primero con el No Sol normal. Aunque bueno, es un No Sol que se ha matizado más adelante. Y es que, amigos, ha saltado un rumor desde Kotaku de que Doom 4 podría estar paralizado temporalmente. No. La noticia ha saltado a la luz hoy y al parecer la explicación que se ha dado de forma extraoficial, por supuesto, es que Bethesda / ZeniMax Media no está contenta con el resultado de Rage a nivel de críticas y tampoco está contenta con el resultado de Rage a nivel de polémica suscitada por la versión de PC y sus incompatibilidades con los distintos drivers de gráficas. Conclusión personal y de software. Vete de Bethesda. Sí, imposible. No, yo no me lo creo de momento. No, después, unas horas después, salió Bethesda a la luz a afirmar que eso era pura basura, lo dijeron literalmente, y que el desarrollo de un 4 sigue tal cual. Bien. Que es verdad, y que no lo es. Bueno, pero igual lo han dicho para aclamar a las masas, ¿eh? Nunca se sabe eso, ¿eh? Ojito. A ver, que estas cosas... Es que, de todos modos, un juego como Doom vende solo. Sí, bueno, evidentemente. Aunque yo estoy de acuerdo contigo. O sea, y aparte, Rage es un buen juego. Bueno, ya hablaremos de él más adelante, pero me refiero que... Que las críticas le hayan puesto de media un 80 y pico, en vez de un 90 y pico, pues oye, sigue siendo una buena media. Lo que pasa es que yo no sé, en fin, cómo están los baremos a día de hoy, de lo que es un juego bueno y lo que es un juego excelente. Pero vamos, es un No Sol que se ha matizado. Esperemos que no se cumpla y que Doom 4, pues, siga adelante perfectamente. Desde luego que sí, desde luego. Y ahora vamos con el No Sold o Sold, puede ser cualquier cosa. Y es que, amigos, Ecchi Vittorio Di Firenze llega a su Calibur 5. Sold, no Sold. Espera, tú dices Sold. Sold. Gaspar, ¿tú qué dices? Trolete. Indiferencia. Indiferencia, vale, muy bien. ¿Y tú, Jorge? Yo, de momento, el Soul Calibur como juego no me gusta mucho. Cíñete a la respuesta. ¿Sold o no Sold? ¿Que esté él en el juego? Sí. Sold. Vale, ¿y tú, Víctor? Yo digo que no Sold. Yo digo Sold, así que por mayoría, Sold. Sold. Acuerdo, por mayoría. Sí. Acaban de joder un juego. Ah, Hecho Editor y de Firenze, no está aquí pues, Zoe, no está escuchando. Custodio y Pesto, Buitoni y Macaroni. Ese es product placement, David, no podemos hacerlo. Oye, Víctor, ¿cómo dices que acaban de joder un juego? Porque poner al nivel de Darth Vader a Ezio me parece brutal. Ezio. Pega mil veces más Darth Vader que Darth Vader en, ¿qué? En Soul Calibur. ¿Qué? Da igual, tío. Darth Vader es Dios y el mejor personaje del siglo XX. Ah. Darth Vader y Yoda. Pero no pega en Soul Calibur, tío. ¿Por qué no? Venían del futuro y se... Estaban saltando de época en época hasta encontrar el salto a casa. Mira, el sistema de agua tampoco entra en Star Wars y lo metieron igual, ¿sabes? A ver, tío, ¿cómo que no entra? ¡Mentira! Tío, no le busques lógica a eso. Lo han metido ya. No, y además, yo creo que pega bien. Vamos, aparte, hoy salió un vídeo ya, en plan, un vídeo introductorio, no sé si del juego, una cinemática, en la que se veían ciertos movimientos de hecho y está bastante bien. Y aparte... Un momento. ¿Y qué me dices de los Ewoks? ¿Entra en Star Wars? No, tío. ¿Sabéis lo que son no entra? Una puta aberración. Lo que no entra en Star Wars. Por eso la tercera. El retorno del Jedi es tan mediocre. ¿Sabéis qué es lo que no entra en Star Wars? ¿Qué? Alderaan. Eso sí que no entra seguro, ¿eh? No, claro. No entraba y dije. Lo reventamos y ya está. Pues eso, tío. Bueno, David. Nada, yo iba a decir que como personaje invitado, como siempre en los Calibur, estará chetadísimo el cabrón. Sí. Seguro. No, a mí me parece una buena noticia, vaya. Es para tener contento a Ubisoft. Una muestra más de que Assassin's Creed es un triunfo en esta generación. Está claro. Y nada, esa es mi sección por hoy. Yo creo que para producir Soul Calibur buscan financiación así. Dicen, buah, a ver qué personaje podemos meter de otra compañía para... No, para ganar un poco de dinerillo y tal. El único cameo que al final se quedó fue Yoshimitsu. Qué mola, tío. Y porque era de la, pero de ese, la propia compañía. Ese pega. Sí. Porque pega. Es atemporal. En el propio Tekken no se sabe la edad que tiene. Y porque es un robot que tiene cientos de años. Bueno, Link también pegaba. Y aparte tiene armas, joder. A mí Link no me pegaba tanto. Bueno, pues hasta aquí Solz y no Solz. Hoy... Y bueno, leemos unos comentarios del foro, ¿no? O no. Venga, vale, dos. Venga, dos. Voy a empezar con Denis el Azul, que antes le dejé colgado. En el Mass Effect 2 se ve una hembra de Krogan, pero estaba muerta y no estaba en los refugios de las hembras Krogan por cosas que supondrían spoilers. Vale, a partir de aquí dejamos de leer por si acaso. No. Ah, bueno, sí, tienes razón. Por si acaso. Así, sí, que hay una cosa un tanto extraña, tienes razón. Bueno, pues nada, este ha sido el comentario de Denis el Azul. De acuerdo, pues nos vamos a ir ya con E-Análisis. No, sí. Bueno, tenía una musiquilla de descanso, voy a meterla que me da tiempo. Vale. Vale, una musiquilla de descanso. Me la ha pedido un tal Bonomán, le he hecho caso. Joder. Bueno, ¿Y qué tal gusto tiene ese tal Bonomán? Tiene un pene enorme. ¿Se lo has visto? Sí. Ya, bueno, esto es lo que he podido, abarca mucho. Puto depravado. Bueno, este año se cumple... Damas y caballeros, gente así está haciendo radio. Se cumple 20 años del lanzamiento de un disco magnífico, Acton Baby. Así que os he traído una canción de uno de los mejores conciertos de la historia, y no exagero, que es uno de Sydney en el año 92. Pero esto de 23, no es música, perdón, de videojuegos. No, ya lo bueno, tuve, no la puse. Fue como puse a Queen el programa pasado, pues joder, yo también voy a poner lo que me dé la gana. ¿Qué cojones? Hoy mando yo, coño, ya. Así que nada, os dejo con Love is Blindness y ya vamos con el análisis de Rage. We'll be right back. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Ya estamos en ambiente ID Software porque David nos trae lo último, lo ultimísimo de ID Software. Esperemos que no sea lo último de lo último, de esos rumores esquelosos. Pues sí, veis, ya está aquí después de... ¿Cuánto tiempo hace que salió el último juego de ID Software? Hecho por ID Software, ¿eh? Doom 3. Porque Lords of Destruction, Resurrection of Evil salió... Era de ID Software también. No, es de Nerd Software. Ah, es verdad. O sea que desde Doom 3, macho. Doom 3. Ha pasado muchísimo tiempo. Así que había mucho hype por este título. Bueno, la primera observación es que, como habéis podido comprobar, y si no lo habéis podido comprobar, es que no tenéis cultura videojueguil. No he encontrado banda sonora de Rage, porque no la he encontrado, no sé dónde está. Así que he metido la de Doom 3. Este es el tema principal de Doom 3, que es cojonudo. Es cojonudo. Total. Y bueno, Rage. ¿Qué me ha parecido Rage? Bueno, pues vamos a hablar de la historia, y de la historia vamos a hablar bastante poquito. Bueno, la historia de Rage empieza de una forma muy melancólica. La Tierra está amenazada por un asteroide, y ese asteroide es una amenaza segura. Impacta con la Tierra y la destruye. Bueno, destruye al menos, digamos, la capa superficial de la Tierra, la superficie. El ser humano se anticipa a ese movimiento. Digamos que asume que la Tierra va a quedar parcialmente destruida. Entonces, para mitigar ese efecto, lo que hacen es crear una especie de proyecto llamado el Arca. ¿Qué es el Arca? Bueno, el Arca es un proyecto en el cual, pues, a distintos humanos considerados la élite, se les mete una especie de habitáculo de metal y se les somete a criogenización para que estén, pues, semicongelados, vaya. Todo esto bajo tierra, por supuesto. Y cuando pase una serie de años, estos habitáculos salen a superficie y digamos que podría empezar la nueva reconquista de la humanidad de la Tierra, en caso de que la Tierra pues siga siendo idónea para ese fin. Nuestro protagonista es miembro del Arca, es uno de sus supervivientes, es un hombre que de repente despierta en un mundo que apenas conoce, y a partir de ahí pues se desarrollan todos los acontecimientos. Hay varias, digamos, razas, bueno, más que razas, clanes, pues, por ejemplo, el clan de los perdidos, de los técnicos, los chacales, los mutantes, aunque, bueno, esto más que un clan es una raza, una degeneración de la raza humana. Y bueno, esa es la historia de Rage. ¿Sabéis la peor parte? Que ya os he spoileado todo, porque no hay más historia. Esto, que puede parecer un comentario irónico, no lo es en absoluto. Esa es la historia del Rage del principio a fin. Nada más, eres un tío miembro del Arca, sales a la luz, por así decirlo, sobrevives y ya está. Esa es la historia de Rage. No hay más. Bueno, más o menos en modus operandi de ID Software. Sí, sí. Doom era un marine espacial cabreado que mataba demonios. Bastante cabreado, además. Sí. Bastante cabreado. Bastante cabreado. Mira, Jorge. A mí algo que no me ha gustado... Bueno, no me ha gustado demasiado es la puesta en acción al principio. Es como muy directo. Muy... No sé, le falta dramatismo. Acabas de llegar a un mundo que desconoces, o sea, y el tío te dice: nada, tranquilo, sí, ven a matar a esos. Pero bueno, y ya. Faltan los preliminares. Falta, bueno. Sí, pero además falta que te explique un poco, que un cierto dramatismo, sí, para meterte en situación, no sé. Me chocó mucho, eso. Repito. Modus operandi de ID Software. Doom 1. Bueno, estás ahí. A matar. Doom 2. Estás ahí otra vez, a matar. Doom 3. Bienvenido a Marte. Vete al sitio y a matar. Y vamos, exactamente. El problema es que, vamos a ver, yo entiendo que a nivel de historia, pues los jugadores no somos tan exigentes, porque estamos hablando de un videojuego, no de una película. Pero en un juego como Rage, una especie de mezcla entre linealidad y mundo abierto, lo que se exige como mínimo es que la historia sea medianamente interesante, para que el jugador tenga ganas de seguir avanzando, para que se le anime a avanzar. Si este elemento falta, el jugador pues pierde alicientes a la hora de jugar. O sea, digamos que no tiene ningún propósito, y eso a la larga acaba siendo un problema. Así que, vale, la historia no es tan importante, cierto, pero en según qué géneros y en según qué estilos, sí que lo es. Y en este caso probablemente lo sea. Bien, hablando del desarrollo, la jugabilidad, como ya os dije antes, Rage es una mezcla entre lo mejor y lo peor de software. Es una mezcla entre las dos tendencias típicas de este género, es decir, linealidad y mundo abierto o semiabierto, mejor, vamos a decir mejor semiabierto. Pero con más prevalencia, por así decirlo, de la segunda tendencia en su apartado negativo. O sea que digamos que coge lo peor de los juegos de mundo abierto. Lo mejor de software en este sentido, pues como comentaba un miembro de Bethesda, ID Software lo que mejor hace en este mundo es plantearte la posibilidad de matar cosas. Es verdad. O sea, sí, pero es verdad. Aunque eso lo hagas en cientos de juegos o en miles incluso, en ID Software tiene un plus de calidad. Y te diviertes más. Te diviertes más. ¿Cómo? Yo sinceramente no lo sé. Parece que es algo que solo ellos saben, una especie de toque innato divino, y que lo bordan los cabrones. Y es verdad, porque por ejemplo, Doom 3 es dentro de... sí. Ah, bueno, la zona horaria. Zona horaria, sí. Sí, que parece que la han cambiado. Han hecho, sí, es una interesante broma. Me han cortado el rollo, pero... No, David, lo que te quería comentar de... Bájame un poco, anda, de esta cosa. Lo que quería decir con esto, David, es que con respecto a lo que comentabas, ¿no?, de esta forma especial que tiene ID Software de transmitir la acción, en Doom 3, a mí me pasó que el juego en sí no me dijo mucho, no me gustó especialmente con respecto a los otros Doom, ¿no? Sí. Pero matando disfrutaba, tío. Cogiendo la escopeta y reventando. La contundencia de la escopeta, la animación de los enemigos al morir, no sé, el planteamiento de la acción, es algo en lo que Rage también lo abordan, vaya. O sea, matar es un placer en este juego, y matas un montón. Eso es lo bueno que tiene, que matas, vamos, hasta que te aburras. Tienes razón en eso, porque, bueno, yo estaba jugando la primera misión y tal, y... joder, iba solo con una pistola, pero me divertía la hostia, porque te venían a lo mejor uno, se subía a un sitio y saltaba hacia ti, y le disparabas dos tiros y el tío caía de una forma rara. Y no todos, daba la impresión de que eran diferentes, o sea, entre sí, cómo interactuaban los muñecos y tal. Y yo creo que es ahí donde aciertan, en lo que dices, las animaciones, el cómo se mueven, el ruido que hacen las armas, también. Sí, sí. Cómo se disparan, la balística del juego. Las animaciones de recarga, que son brutales. Que también son la hostia. Por ejemplo, cuando te dan el primer revólver, que el tío ya se ve que controla y lo mira y tal. Es la hostia. Eso es algo muy mítico también en ID, las animaciones. Ojito con las animaciones, que son buenísimas. No tanto las animaciones cuando caen al suelo, que eso a veces son un poco cutres. Pero sí cuando en el momento de morir, por ejemplo, cuando lanzas un wing stick, que es una boomerang así con varias aspas circular, se la clavas en la cabeza y puede pasar dos cosas, que se la rebanes o que se le quede clavada. Entonces, al clavársela en la cabeza, se agarran así en la cara, como un gesto de dolor, y caen muertos al suelo. Bueno, pues así por el detalle, ¿no? Entonces, tú ves eso y la adrenalina te sube. Es brutal. O sea, aparte no sientes ningún tipo de lástima por ellos, porque son jodidamente horribles todos, y unos cabronazos. Son unos cabrones, exactamente. Así que aquí... O sea, los matas a sangre fría, sí. y si puedes hacerles sufrir, mejor. Ojo por ojo, diente por diente, eso es cierto. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, lo mejor de ID, muchimatar. Bueno, aparte del apartado técnico, que eso ya hablaremos más adelante. ¿Y la peor cara de ID? Pues la falta de John Romero. El diseño. ¿Sabéis que hace... Bueno, vamos a viajar... unos cuantos años atrás había una especie de lucha interna entre ID Software, porque Romero defendía la idea de que el diseño era lo más importante en un videojuego, no tanto la tecnología. O sea, la tecnología podía ser muy vanguardista, muy innovadora, pero si no había un diseño decente, no había un buen juego. Bueno, pues esta lucha interna parece que se traslada a día de hoy con el caso ID Software, porque desde la marcha de Romero, esta compañía ha ido perdiendo un poco el norte a la hora de plantear juegos. Por ejemplo, a mi juicio, Quake 3, hombre, Quake 3 quizás no se puede incluir porque al ser un juego multijugador, digamos que hay que darle de comer aparte, pero ya se vio en Doom 3 que esta compañía estaba perdiendo un poco el, insisto, el norte a la hora de diseñar juegos. Se estaba como anclado en el pasado, no sabía cómo renovar sus viejas sagas o sus nuevas sagas, como en este caso Rage, y es lo que está pasando a día de hoy, que son juegos visualmente muy bonitos, pero que a la hora de jugar, a la hora de la verdad, pues hay serios problemas de diseño. Hay cosas que no se renuevan realmente, no se adaptan a los tiempos que corren. Y no hablo de apartados técnicos, insisto, hablo de jugabilidad. Y en el caso de Rage, pues es también problemático, la verdad. No sé si querías decir algo, Víctor. No, quería decir que recordar a la gente que podéis escuchar nuestro especial Doom que hicimos la temporada pasada, para tener algunos datos extras sobre ID Software, la saga Doom en general y todo eso, que siempre está ligado a... Siempre que hablamos de un juego de ID, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo esto. Y con respecto a este asunto que comentabas, ya había errores de diseño en Doom 3. Porque, por ejemplo, repetitivo... Tal. Repetitivo, el tema de la linterna, que fue ridículo. Lamentable. Y es que Doom 3 había un momento que te aburría. O sea, te aburría. Porque parecía que el juego se estancaba. Sí. Que no ibas, no avanzabas. Y claro... Está muy trabajado, la ambientación era increíble, el diseño artístico brutales. Brutal, bueno, todo técnico hay una cosa impresionante, pero es coño, el juego aburría. Claro, entonces hay un problema de base. Un problema de base. Sí. Y en el caso de Rage, Jorge, dime. No, perdón, realmente es como comentas, desde que lo dejó John Carmack, porque Quake 3 Arena Romero. Era un juego multijugador, o sea, desde que se fue Romero, sí. Quake 3 Arena era un juego multijugador, entonces no lo contamos porque era otro mundo, pero desde que se fue Romero... La cosa no ha evolucionado. No ha evolucionado en absoluto, la verdad. Y es un problema serio, en mi juicio, ¿eh? El amigo este Tim Willits no vale para el puesto de director creativo. Yo lo siento mucho, si me está escuchando, supongo que no. Pero tío, no vales. Vete a tomar por culo. ¿Cuál es el problema de Rage? Bueno, lo que yo llamo el síndrome de chico de los recados. Pero el síndrome de chico de los recados elevado al cubo. O sea, eres un puto recadero. Y además él es un recadero que al cual yo creo que hasta se ríen de ti. Porque te obligan a moverte de un lado a otro sin que pongas ningún tipo de excusa, sin que te den ningún tipo de alternativa, e incluso, que es a mí lo que ya más me desquicia, a veces incluso misiones secundarias te obligan a volver a sitios ya conocidos. Lo cual me parece ridículo en un juego que es de mundo abierto, que tiene un mapeado considerable y que, coño, puedes esforzarte para crear pues localizaciones únicas para ciertas misiones. Digo yo, al menos. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir, la reiteración de ciertos escenarios, la reiteración de vete aquí, vete allá. ¿Os acordáis de Dead Space? Que cualquier detalle, cualquier nimiez te mandaban a buscarlo. Se ha estropeado tal, Isaac, vete a buscarlo. Pues aquí es parecido. Aquí te mandan a todos sitios, a cualquier cosa que pase, pues ha habido un error informático, se ha estropeado la depuradora de agua. Cualquier chorrada te la ordenan a ti y tienes que ir a algún sitio a solucionarla. Y el jugador al final se acaba cansando. Se acaba cansando porque además, antes os comentaba que el tema de la historia, que bueno, que la historia pues a lo mejor no es algo tan importante en los videojuegos y tal, pero en este caso es importante porque si hubiese un propósito, un objetivo claro, un objetivo que además, pues digamos que es un objetivo complicado, un objetivo que exige varias etapas, varias fases, pues el jugador a lo mejor se motiva, dice, bueno, tengo que volver aquí, esto es un coñazo, pero quiero saber qué pasa ahora, cómo va a evolucionar la historia, qué va a pasar después, qué va a ocurrir, a quién me voy a encontrar. Si hubiese algo así, pues hombre, de alguna manera se compensa esa reiteración. Pero como no lo hay, pues la situación es mucho peor incluso. Porque el jugador no encuentra alicientes para avanzar. Lo hace por mecánica, ¿vale? Por avanzar porque sí, no por otro motivo. Realmente, entonces lo que falla ahí es el... Claro, ya el diseño del propósito, sí, de las exactamente. Misiones. Yo, vamos a ver, no lo definiría como un fallo de diseño en sentido estricto, sino más bien un fallo a la hora de plantear el juego. Exacto. O sea, no han sabido cómo... presentar el juego a los usuarios. Lo suyo es que un juego que es lineal, pese a que tenga rasgos de mundo abierto, mantenga una línea, las misiones vayan por una línea argumental, aunque sea una línea argumental de mierda, por lo menos que se siga, bueno, y que se siga el mismo propósito y el mismo contexto. Y claro, si te están mandando a gilipolleces y cosas que no vienen a cuento, a lo mejor, o tal, y que ni siquiera puedes rechazarlas, pues ya es lo máximo. Es un poco cabreante, ciertamente. Sí. Pero claro, un juego lineal, pues estamos viendo continuamente los Call of Duty, los Battlefield. Coño, aunque sean lineales, pues mira, las fases son espectaculares, te meten unos skips brutales y el jugador pues se divierte. Bueno, te diviertes, porque coño, porque avanza en la historia, aunque no te enteres de nada en el caso de los Call of Duty, pero avanza. Siempre quieres saber qué va a pasar. Y un juego de mundo abierto, pues, hombre, lo que se busca es complejidad, variedad, que cada cosa que a la que vayas te sorprenda, que te abrume incluso la sensación de libertad. Y esto en Rage no pasa, o sea, es como si se hubiesen quedado en un término medio, es decir, no es ni un juego 100% lineal, ni es un juego 100% de mundo abierto. Es una especie de término medio que no lleva a ningún sitio, ciertamente. Coche, por un ejemplo, lo de Becadero entonces sufre el mismo defecto de Borderlands, por ejemplo, que llegó un momento que... Borderlands, bueno, ya puestas a comparar, el mapeado es mucho más complejo y mucho más grande. Ya, pero prefiero la referencia de Chico de los Recados, que te mandan para cualquier bueno, cosa. Bueno, sí, pero Borderlands, ver, pero Borderlands es eso. Claro, y Borderlands, coño, pues tenía un cooperativo, había claro. Cosas que era divertido jugarlo, aunque la historia también era bastante cutre. Pero sí. Borderlands ya estaba planteado como así, y muy bien planteado. Desde el principio. Por cierto, muy bien triunfa, planteado. Y triunfa porque ya vas con la idea de jugar eso. Y porque es un juego planteado para jugar en equipo. Exactamente. Pero esto es para jugar tú solo y además vas con la idea de jugar, pues, por lo menos algo con propósito, coño. No una cosa inconexa. Exactamente. O sea, yo creo que el problema serio de este juego, probablemente el único problema realmente serio, es el planteamiento de la jugabilidad que hace aguas por todas partes. Que te diviertes, hombre, sí, porque ya os digo, matar es un placer en este juego y al final pues te acabas olvidando un poco de los otros fallos. Pero es que si lo miras fríamente te das cuenta de que es como si no tuviese nada realmente. Es como si estuviese vacío el juego. Muy bonito y tal, pero vacío por dentro. Y la sensación que le ha dado a muchos jugadores, por cierto. O sea, que han acabado el juego y ya está. Y al siguiente. Y punto. ¿Entendéis? O sea, es como si no ha aportado absolutamente nada. Una sensación, una cosa muy grave en mi juicio, pero realmente grave. Y pues encima sí. Viniendo de IF, que es una compañía a la que yo adoro. Y coño, que te plantee un juego así, que en lo visual rompe, pero en lo jugable se queda a medias, pues no señor, no. Eso es una verdadera lástima. Exactamente. Además ya es un defecto que parecía en un 3 y se criticó mucho. Pero un 3 es diferente, porque un 3 es pasillero, es lineal, está planteado así, y tiene momentos muy buenos realmente. O sea, es un juego que además el diseño artístico es brutal. Y hombre, vamos a ver. Hombre, se te marca un propósito. Exactamente, un propósito que es matar a al demonio. Matar a los malos. Sí, bueno, pero hay unos malos y sabes que tienes que llegar a cierto. Y sabes que hay un malo que es más tocho que los demás. Exactamente, y eso mola. Eso mola. Y Final Bosses, y dices, guau, qué grande es. Por ejemplo, en Rage Final Bosses solo hay uno. Bueno, me miento. Spoiler. Coño, pero a ver, no digo quién es. Pero hay dos. Pero hay uno que digas, hostia, esto mola un pepino. Pero por lo demás, ni siquiera eso. O sea, es. Ya conoces la raza de los perdidos, de los técnicos, de los no sé qué. Siempre te mandan luchar contra ellos. Y siempre es lo mismo. Es decir, no hay ni siquiera variedad en ese sentido. Encontrarte un enemigo a lo mejor especial o que marque un poco la diferencia respecto a los demás. Tampoco hay eso. Es que hasta con los jefes finales la lucha es un poco ortopédica. Porque te limitas a hacer dos cosas. Y lo haces desde el principio que le empiezas a endiñar hasta que al final lo matas. Sí, bueno, tampoco pero... Tampoco es que tengas demasiada libertad. Te aparece el bicho, haces dos acciones repetidas veces, una tras otra, hasta que se muere. Tampoco es que el bicho es tocho, es de cierta manera espectacular, pero tampoco, no sé, tampoco es nada del otro mundo. Bueno, el juego yo creo que intenta compensar, no sé si con éxito, creo que no. Intenta compensar estas deficiencias jugables con ciertos elementos, no tanto roleros, pero ciertos elementos que dan un poco de variedad. Por ejemplo, el tema del mercado. El tema del mercado en Rage está bastante trabajado en el sentido de que hay muchas cosas que hacer y la verdad es que al jugador, pues, a cierto punto le motiva al invertir dinero en equipamiento, en objetos que ya explicaré en pocos segundos. Y bueno, en fin, un mercado complejillo donde puedes comprar y vender, por supuesto, y donde puedes crear un personaje bastante currado. Digamos, la moneda de cambio del juego son los pertrechos. Los pertrechos es chatarra, realmente. O sea, tú te vas encontrando mierda, literalmente, por los escenarios, pues, botellas, galletas caducadas, cualquier tontería que encuentres y que sea susceptible de ser cogida, por supuesto. puedes utilizarla como moneda de cambio. Entonces tú vas a una tienda, le das a la opción de vender y vendes tus pertrechos. Y también puedes vender, por ejemplo, meteoritos, el material con el que está hecho el asteroide que destruyó parcialmente la Tierra, que es un elemento muy, muy valorado en el argumento del juego, en la historia del juego. Y también puedes vender incluso munición de armas, ¿no? Si te sobra o hay una arma que no usas y te da igual su munición, pues también puedes venderla. ¿Qué puedes comprar? Pues puedes comprar armas, hay armas que se pueden comprar, no todas, solo algunas. Puedes comprar incluso mejoras para armas, mejoras bastante útiles. Por ejemplo, para el AK-47 puedes comprar un estabilizador para que el retroceso no sea tan grave, tan grande, perdón. La escopeta puedes comprar un cargador para no tener que cargarla. Tema de tengo que cargar 7 balas otra vez en el cargador, no. Un cargador normal en el cual gastas las balas que tengas y cargas normalmente, de una sola vez. Es muy útil también. Bueno, mejoras en sentido general, vaya, y para varias armas y están francamente bien. Puedes comprar planos para crear objetos especiales. Los objetos especiales son los Wing Sticks, que son esos boomerang con forma de cuchilla circular. Los Bots Vigía, que son torretas fijas que disparan a los enemigos. Los Bots Araña, que son robots con, digamos, autonomía para atacar a los enemigos y que son muy útiles además. De hecho, teniendo Bots Araña, el comprarte Bots Vigía es una estupidez, porque son mucho más útiles los Bots Araña. Y también hay otro objeto que podías comprar, bueno, las vendas también. Las vendas sirven para, no tanto para curarte, porque el juego también utiliza el sistema de regeneración, pero si estás muy jodido, aplicas una venda y te curas automáticamente, o sea, te regeneras automáticamente. Y también un elemento prestado de Call of Duty Black Ops, los coches bomba teledirigidos, que son bastante divertidos. Además, siempre cuando los utilizas, yo tengo capturas en Steam, que ves a tu personaje controlando el coche. Sí, lo ves con el mando, sí. Tío. Es hostia. Los objetos están muy bien, la verdad. A mí me encanta sobre todo los bots araña, que es divertidísimo activarlos, porque los hijos de puta la lían parda. O sea, son la leche. Es decir, sobre todo cuando los mejoras, cuando llegas a cierta parte del juego donde puedes mejorarlos. Tienes que comprar los planos de ingeniería y puedes mejorarlos. Cada vez que crees un bot araña, está mejorado, está perfeccionado. Pues tiene más resistencia, hace más daño y son más listos, vaya. Y la verdad es que es divertidísimo activarlos porque es una batalla campal. O sea, tú y tus dos bots araña la leáis parda. Contra el mundo. Sí, exactamente, contra el mundo. Aunque sé que ibas a hablar de esto después. La IA de estos bots, ¿cómo lo has visto? Hombre, son bastante listillos. Es decir, esquivan las balas, son rápidos, no están... Esquivan las balas. Sí, bueno, esquivan, bueno, hacer lo que pueden, vaya. No se quedan parados, así nos entendemos. Exacto. Intentan estrafear, ellos estrafean, ellos solos. Y son bastante listos y además, por lo típico, cuando están lejos de un personaje, a tiro limpio. Y cuando ven que está más o menos jodido, se acercan para rematarlo con sus patitas. Qué cabrones, sí, tío. Sí, son listillos, sí. Sí, la verdad es que eso fue un detalle que me fijé yo en casa. Bueno, separando el juego, estaban disparando un robot de estos y se apartaba la línea de fuego, buscaba coberturas, el mejor sitio para disparar él y... atacar. Tiene una IA bastante competente. Exactamente. David, por el foro hay una opinión general de que no les estás dando ganas de jugar al juego. ¿Qué dirías ante esto? Me refiero... ¿Qué les digo? Carajo. Joder, si queréis miento y digo que es cojonudo. No, yo me refiero, todo esto que criticas, todo esto que ya hemos comentado, sí. Y tal, jode completamente el juego. A ver, ya he dicho que no, porque al final matar es un placer. Habría que dejarlo claro. Te centras en matar y te diviertes. Exacto. Entonces, podríamos decir que el tema de la acción está bien. Sí, el tema de la acción compensa lo demás. Sí, hasta cierto punto sí. Pero lo que, bueno, es que esto ya es más materia de conclusiones, no vale, tanto vale. De ahora. Bueno, ya lo diré más. Lo dejamos adelante, para luego, ¿vale? Entonces. Bien. El otro elemento característico del juego son los buggies. O más bien que los buggies, los coches en general. Que son, pues evidentemente, sirven para trasladarnos de un sitio a otro, porque el mapeado es razonablemente grande, aunque debería serlo mucho más. Y los buggies son muy importantes porque, de alguna manera, también determinan, pues, la forma de avanzar, si puede ser más sencilla o más complicada. Es decir, los buggies se pueden mejorar con armas y con todo tipo de addons cojonudos para tener una auténtica máquina de matar. Uno de los grandes atractivos del juego son las luchas de buggies, que son brutales. Que os lo digo a Oscar, o sea, reventar un buggy enemigo es una sensación que nadie debería perderse. O sea, es muy divertido. O sea, tú tienes dos armas, bueno, tienes tres en realidad, pero tú empiezas comprando la ametralladora y lanzacohetes. Y los lanzacohetes son teledirigidos, o sea, te marcan a tu buggy enemigo, ¡pam!, y lo revientas. Y es brutal, realmente es brutal. Aparte del control, es un control muy arcade, pero muy bien implementado. Y el coche se controla de forma, una forma estupenda. Además, tienes una opción de turbo para acelerar. Y, en fin, son batallas muy divertidas, la verdad, de los buggies. Es un elemento que quizás sea un poco inconexo respecto al otro, a lo que es como shooter en primera persona, vaya. Pero, bueno, es divertido. O sea, trasladarte de un sitio a otro en este juego, pues es algo más o menos ameno, más o menos. Porque por el camino puedes matar un par de coches y eso siempre te siempre gusta. Siempre anima. Siempre anima. Dices, joder, qué coñazo de juego, pero si matas un coche, dices, bueno, está bien. No. Aparte, bueno, hay una misión que nos pueden dar, o que de hecho nos dan si sois un poco espabilados, que al llegar a determinadas zonas, pues se nos marca en la pantalla un objetivo, pues matar a tantos buggies, 4, por ejemplo. Entonces matáis a los 4 y nos dan pasta automáticamente. Y el último buggy que reventemos de esos 4, la cámara se para y ves la explosión. La hostia. Y dices, oh, eso lo hice yo. Es un detalle muy bueno, la verdad. Bueno, esto es el modo historia. Modo historia, mezcla de linealidad. Quería hablar yo del mejor vehículo del juego. No tiene armas, pero aparcas de una forma espectacular. Sí. Simplemente tú te vas contra un obstáculo, chocas y tu personaje se va volando y gritando. ¡Ah! Sí, pero no le pasa nada. Es un toque cómico. No le pasa nada y... Es un toque de software, no vale para nada, pero divierte. Sí. Bueno, esto es el modo historia. Linealidad, mundo abierto, en terreno de nadie, peligro de aburrimiento. Ese es el resumen esquemático. Un gol a matar, pero coño, podría estar mucho mejor esto. Luego hablamos de los modos online, que hay un modo cooperativo que se llama Las Leyendas del Yermo, que son misiones cooperativas, hay bastantes. Y son misiones que, bueno, tienen relación con lo que vamos encontrando en el modo historia, es decir, hay ciertos elementos que vemos en el modo historia y que, bueno, estas misiones del yermo, pues de alguna manera se explican, ¿no? Pues cómo consiguió tal personaje tal arma, pues en esta leyenda del yermo se explica. Y bueno, son misiones donde puedes jugar con otro jugador de dos y son bastante divertidas, la verdad. O sea, lo de matar cuando es X2 mola mucho más también. Probablemente el modo cooperativo sea lo mejor de los modos online. Y luego hay otro modo que sería el competitivo, que yo sinceramente me he cabreado al verlo. Porque no lo entiendo. A ver, estamos hablando de un juego, un shooter en primera persona. Un juego de ID Software, que es la gran creadora de este género, se puede decir. Y encima es un juego que en consolas va a 60 frames. No 50, 60, comprobado oficialmente. 60 frames sólidos como rocas. ¿Y qué modo multiplayer te meten? De coches. O sea, luchas de coches. De coches, tío. Sinceramente, creo que eso sobra. No estoy de acuerdo yo. O sea, si tienes un juego que vaya... ¿Pero es el único modo? Vamos, en general son 4 modos de juego, pero en todos con todas las buggies, ¿vale? Es decir, no hay un modo clásico de Deathmatch, por así decirlo. No hay nada de eso. Son 4 modos de juego, pues Deathmatch Deathmatch por equipos de coches. Coger meteoritos y llevarlos a tu zona. Y después, pues, una especie de carreras, que normalmente no son carreras, pero bueno... En resumidas cuentas, es un modo multiplayer de cochecitos. Yo, sinceramente, tampoco es que sobre. Quiero decir, podría meter estos modos de juego y después añadir los de toda la vida. Pero no. Ha metido solo los modos de juego de cochecitos. DLC. Sí, bueno, vete a saber. A mí me hace gracia porque en su día de software, cuando le preguntaron por Rage, oye, preguntaron más a Tim Willits, que es un cabrón. Le preguntaron, oye, Willits, ¿y qué menos dices de multiplayer de Rage? No, eso no voy a hablar porque es una sorpresa. Sí, una sorpresa de mierda. Cabronazo. O sea, yo no entiendo cómo un juego de software metes un modo online que sea de coches. ¿Alguien me lo puede explicar? Voy a pensar lo que estaban innovando. Es que yo no lo entiendo, la verdad. Vale que los coches sean divertidos controlarlos y sean espectaculares y las expresiones molan, pero por Dios. La culpa no. Es de Tim Willits. Sí, es toda la de puta Tim culpa Willits. Va a ser el próximo Bobby Kotick. Bueno, vamos a hablar ya del apartado técnico y a pesar de las críticas vertidas, sobre todo por la versión de PC, el PC, hay que ser sinceros. Rage tiene un apartado técnico apabullante, o sea, buenísimo, pero es realmente bueno. O sea, a pesar de esos fallos que no sabemos si son culpa de software, si son culpa de Nvidia y AMD, es un apartado técnico brutal, pero brutal de verdad. Yo sinceramente nunca vi un shooter tan fluido en consola. Pero, sin bajadas. Pero en PC, cuando consigues que vaya bien sin toda la mierda que ha habido antes, es espectacular. O sea, son entornos enormes y da igual que mires a 2 kilómetros de distancia, está todo detalladísimo, todo detalladísimo, detallado hasta el extremo. Y encima es la fluidez, es eso, o sea, es un equilibrio entre detalle y fluidez, o entre calidad gráfica y fluidez, que yo nunca he visto en ningún juego, en ninguno. Yo le voy a tirar una pequeña piedra. Es cierto que dices que el mundo exterior y tal está detalladísimo, sí. Ya sé por dónde el horizonte se ve, sí, hasta límites insospechados, sí. Pero después, por ejemplo, en zonas cubiertas, en salas y tal, se sigue viendo bien, pero te vas a un panel de mandos y es digno de, no sé, de Nintendo 64, por así decirlo. Por ejemplo, el teclado numérico, bueno, no se diferencia. Es verdad. Sí, es tiene verdad, detalles verdad. Que son así. Bueno, justo ayer se lo decía, sí, a David. Pero vamos a ver, en cualquier juego, incluso Crisis, tiene texturas de mierda. Sí, pero esto no es que sea una textura de mierda. Esto es que hay pequeñas, estos pequeños detalles, objetos o cosas que te vas encontrando, paneles de control, sí, que fallan siempre. No es que llegues a una sala y tenga una textura más mala, no, es que fallan siempre. Bueno, vale. Yo creo que a nivel de detalle gráfico hay cosas que sí que no están a la altura, digamos, de lo general. Joder, pero creo que todo el juego va jodidamente fluido. Exactamente. ¿Eh? De hecho, Doom 4, según comentó Carmack, va a ser un poco al revés. Van a reducir la tasa de frames para aumentar la calidad gráfica, por ejemplo. O sea, van a sacrificar una cosa para beneficiar a otra. En este caso, pues la calidad de los entornos en general. Qué grande. Carmack es un genio, porque ha pillado. Es la primera vez que trabaja en consolas y ha creado un juego que va a 60 frames fluidos. Lo ha clavado. Y estable. Sí, es verdad. De hecho, era su objetivo máximo. Exactamente. ¿Quién coño ha hecho eso en su primer trabajo en consolas? No, y ni en el segundo, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Nadie. Calma, que es un genio. Nos guste o no nos guste, es un genio. Bueno, después, evidentemente, en consolas el detalle pues no es tan espectacular. El juego, además, en algunos puntos donde hay mucha carga gráfica, la resolución baja hasta extremos asquerosos. Se ve todo pixelado, pero eso ocurre en momentos muy puntuales. Pero la clave del juego, como bien ha dicho Víctor antes, es la fluidez. Era el objetivo de Carmack y lo ha conseguido. Así que ya solo por eso es un juego que técnicamente merece estar entre lo más alto de las consolas. Es que además, cuando juegas un juego de id Software lo notas. En la fluidez, sí, del movimiento, sí, del, sí, arma, cuando vas andando, sí, todo va muy rápido. Todo va muy rápido. En, sí, todos los juegos, ¿eh? No hay un juego de id Software que no pase exactamente. Eso. Exactamente. Y bueno, empecé la optimización. A mi juicio es muy buena la optimización. A mí el juego me va muy bien. La verdad, bueno, tengo un PC de la hostia, pero pero me da muy bien. No, pero independientemente de eso, David, los requisitos recomendados de este juego son ridículos. Son ridículos, exactamente. Quizás demasiado ridículos, a mi juicio. Creo que deberían aumentarlos un pelín más para ceñirse la realidad. Pero bueno, está muy bien la optimización, por supuesto. La IA también es cojonuda, ¿eh? La IA es sorprendentemente buena. Siempre que hablamos de la IA en un programa, de un análisis, casi siempre le damos palos, pero en este caso no, es cojonuda. Los enemigos son listos, se cubren, cuando están heridos se caen al suelo, pues muy mal heridos, y buscan cobertura, se arrastran buscando cobertura, son unos auténticos cabronazos. Además, según escoges la dificultad, fácil o pesadilla, pues aumentan sus rutinas de ataque. O sea, si escoges pesadilla, son endiabladamente listos. O sea, son tíos que cuando están, se ven superados, escapan y buscan una posición más ventajosa para atacarte. Son muy buenos. La IA es buenísima, la de Rage. O sea, es un punto muy a favor del juego y por supuesto, un punto de inflexión casi muy importante en general en todos los shooters que han salido últimamente, que la IA pues es desastrosa. No es el caso de Rage, por fortuna. Así que muy bien. Un apartado técnico maravilloso. Tema audio, pues no, siempre lo decimos. Una producción de este calibre pues siempre tiene un nivel de audio a la altura, trabajado, tanto en lo que se refiere a efectos sonoros como música, como doblaje al castellano, que también es bastante bueno. Y nada, o sea, los apartados técnicos en general muy bien. No es el problema del juego, ni mucho menos, al contrario, es donde triunfa realmente. Y bueno, la versión de PC, pues bueno, tenía sus problemillas y tal, pero a día de hoy yo creo que se puede jugar más o menos bien. Al menos los usuarios de Nvidia, los de AMD ya es otra cosa. No, que han actualizado, joder. Eso es un troleo. Están trabajando. Deciros que a mí, con los parches, con el driver incorrecto del juego, tuve 2 pantallazos azules. O sea, fijaros hasta qué punto el tema de los drivers era problemático. Yo nunca... mi PC no lo tiene, pues va a cumplir... Ya tiene más de un año, vaya. Va a cumplir 2. Joder. Nunca tuve nada, ningún problema de ese tipo. Su PC es tan potente que ni siquiera mueve el azul para encargarse de que no pueda tener ese problema. Exactamente. Y con Rage, no, con Rage ya me saluda la pantalla azul de Windows. Hola. Bien, como conclusiones, un poco lo que dije antes. Un envoltorio precioso y un contenido mejorable. por desgracia, de software parece que no está encontrando su la horma, su zapato en esta generación, en esta década, me atrevería a decir, bueno, década pasada, mejor dicho, y tiene que renovarse ya. O sea, tiene que buscar algo que enganche a los jugadores, volver a los tiempos del pasado a nivel de diversión y de calidad, pero aplicarlo a todos los, a todos los, a todos los apartados, no solo al técnico, también al jugable. O sea, crear un shooter que sea bueno en todo, en todo, que no tenga, digamos, deficiencias como tiene Rage, que es un título que, insisto, que a veces pues se queda en terreno de nadie en el planteamiento jugable y que puede llegar a cansar a los jugadores, a cansarlos, a agotarlos y a no darles alicientes a la hora de avanzar. Es un problema bastante serio que yo espero y deseo que para próximos juegos, como puede ser Doom 4, se solucione y logren crear un shooter en primera persona que sea tanto precioso como divertido. Y esa es mi conclusión. Mataremos bien igualmente. Sí, eso sí, eso seguro. En definitiva, que necesitan un buen guionista. No, necesita un buen guionista y un buen director creativo. Sobre todo un buen director creativo. Team Willis, vete ya. En serio, pírate. Joder. Empezamos una campaña de Team Willis, vete ya. Vete aquí ya, en Complejo Anda. En serio, vete ya, coño. En serio, déjanos en paz. Bueno, David, te voy a pedir un poco más de música para hacer una transición musical. Vale, sí, voy a quitar así musiquilla que tengo por aquí y voy a meter, si os parece bien, Déate Espacio. Me parece, estupendo, porque tiene una música fantástica este juego. Déate Espacio y tal, y eso. Bueno, pues nada, un descansito, supongo, ¿no? Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Seguís aquí en Complejo Landa, en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde el iTunes Store, que nos podéis seguir en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche mediante el streaming de quackfm.org, desde nuestra web complejolanda.com, desde radiolanda.com y desde radiobattletoads.com. Más cosas, pues... que estamos buscando dos redactores para complejolanda.com, nuestra página web. Si queréis y pensáis que podéis escribir en complejolanda.com, no tenéis más que mandar un email solicitando pues esto a redaccionlanda@gmail.com. Repito el email, redaccionlanda@gmail.com. Y ahora nos vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados en este momento a Anchoas, Arpimán, Avenue87, Baito100, Dap1, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Galfar10, Gómez, La Puta de Romero, Maximilo, Maim, Monicreque, Mononitoto, My Lost Shadow, Puto Tim Willis, Reis se merece 6, Rasodos, Rolandir, Sargento Mac, Skyrim, Solanix, Spike el Dragón, Sulfur, Super Deimos, Tony Martínez, Twilight Sparkle, Van Halen, Venom of Fan, Zurraspas in the Calzones y Xero. Y ahora, antes de dar paso al debate, tenemos al otro lado del teléfono un miembro de la redacción de Complejo Landa que va a estar con nosotros en este debate de hoy. Muy buenas noches, señor Venom of Fan. Hola. ¿Está ahí? Hola, sí. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, pues bienvenido a Complejo Landa y bueno, no sé, ¿estás deseando empezar en este debate? ¿Cuál es tu impresión de inicio? Pues un poco nervioso, pero dispuesto a participar. No te preocupes, que ya sabes que estás entre amigos. Y ahora nos vamos con el debate. Voy a exponer el tema. Como adelanté al principio de este programa, hoy vamos a hablar de los códigos de juego online. Son códigos que han incluido últimamente en muchos juegos. Se está convirtiendo esto en una tendencia y bueno, nos ha preocupado. De hecho, la semana pasada lo comentábamos aquí en la sección de noticias, que nos preocupaba un poco este asunto. Y hoy pues vamos a un poco comentar todas nuestras inquietudes al respecto. Expongo. Durante los últimos meses se ha popularizado una nueva forma de limitar la piratería, los códigos de juego online. Se trata de un sistema mediante el cual solo el jugador legítimo y comprador de primera mano podrán acceder al modo online de cada juego mediante el registro de un código exclusivo que viene con la compra de este producto. Os pregunto de inicio, ¿qué opináis al respecto de todo esto? Yo opino que es una putada. Eso es lo que opino. Porque todos, bueno, muchos de nosotros que nos beneficiábamos de la segunda mano para poder conseguir juegos a un precio asequible y poder, joder, jugar a lo legal y ser buenos y tener nuestra colección bonita en casa y tal, pues ahora nos van a joder. Nos van a joder. Yo opino que son todos unos hijos de puta. Porque nos están jodiendo a base de bien, imponiéndonos que nos compremos sí o sí sus juegos a 70, 80 euros. Y espero que se la peguen. Espero que vayan todas las compañías a la quiebra, tenga que volver a refundarse y poner juegos novedad a 40, 50 euros como mucho. Es que ya ni eso. Por ejemplo, el Batman está encapando a la gente que no tiene online, que no tiene conexión a internet, como juega. Se queda sin las misiones de Cadogón. Ha pagado 70 euros por su juego. Gaspar, las misiones de Cadogón son una puta mierda. Pero da igual, no he pagado por el disco entero. Es contenido. Si no tienes macho. Conexión a internet, ¿cómo pero haces? De todos modos. Pero ahora, Gaspar, tío, a día de hoy, ¿quién no tiene conexión a internet? Pues coño, hay mucha gente que no conecta la consola. Internet ya no es un lujo, vaya, o sea. Hombre, de todos modos, ahí ya pasando en PC muchos años eso, ¿eh? O sea, no es nada nuevo. Además, Gaspar, vale, no puedes jugar con Catwoman, pero si no tienes conexión a internet, no puedes ni conectarte al live ni puedes jugar en online. Es que realmente es lo mismo. David, ¿entiendes? Impresión inicial sobre esto, sobre los códigos de juego online. A mí no me parece mal que existan. Yo creo que es el precio que debemos pagar por la segunda mano. Ese es mi punto de vista, sí. Pero es que la segunda mano no es algo pagar. Por lo que debemos bueno, pagar. Coño, pero... Iremos con la segunda mano después. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, a Veneno Fan. ¿Tú qué impresión inicial tienes sobre este asunto? Bueno, a mí, para empezar, me parece una infamia. Porque, a ver, por ejemplo, yo estoy de acuerdo de que la idea en sí puede ser, como dice David, el que se paga para la segunda mano, pero siempre y cuando se mantenga solo con, sabes que lo único que venga con el código, que se puede bloquear con el código, sea sí. La funcionalidad online del juego. Pero a partir del momento en el que llegamos a extremos como el del Batman, en el que lo que se quita es directamente una parte de contenido, del contenido para un solo jugador, que además se publicitó bastante, ahí ya me parece algo bastante más grave. Sin lugar a dudas, si es que estamos, vamos a pasar al segundo bloque de este debate, estamos matando lo que sería el mercado de segunda mano. ¿Qué opinión os merece este asunto? ¿Qué estrategia creéis que quieren llevar a cabo estas compañías? ¿Más enfocado a la piratería o tal vez a este mercado de segunda mano que tanto dinero, entre comillas, les está quitando? Joder, está claramente enfocado a la segunda mano. A joder la segunda mano porque les jode no llevarse nada de ahí. A ver, en cierto modo, es algo que en PC siempre existió. Lo de los CDKs y tal te obligaba a comprarte el juego, porque aún así siempre había complicaciones. Y cuando comprabas un juego de PC de segunda mano, siempre te arriesgabas a que ese CDK estuviera registrado y alguien se estuviera beneficiando de él en lugar de hacerlo tú. Pero claro, en consolas es, si cabe, más grave, porque ahí el factor de internet es, o sea, es totalmente determinante. No es, no me lo compro por si acaso, es que está claro que si te lo compras de segunda mano, un juego que tiene este código, no vas a poder jugarlo, como Dios manda. Pero es que la culpa es de las compañías. ¿A qué se le ocurre vender los juegos a 70 pavos? Tienes ejemplos. Empecé. FX, que saca juegos interesantes a 20 euros y vende como churros. Bueno, y no se piratea. No venden tanto. Yo quería comentar con respecto al tema este de la segunda mano, ¿no? Que decía David antes que de alguna manera es el precio que hay que pagar por la segunda mano. Pero claro, partimos de un punto en el que nunca ha habido que pagar ningún precio adicional por la segunda mano. Ya lo habíamos pagado en el precio del producto, ya, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque no había medios para paliar esa situación. Ahora sí que los hay. No, pero no había medios ni preocupación tampoco. Preocupación sí que había, Víctor. Sí que había. Lo que pasa es que a día de hoy, con internet, todo se sabe y todo se conoce. Entonces, conocemos el malestar de las compañías. Hace 10 o 15 años, no. Es como, por ejemplo, o sea, yo lo comparo con los libros. ¿Qué pasa? Si te compras un libro de segunda mano, tiene, o sea, le jode a la editorial que te lo estés comprando de segunda mano. Y siempre existió. Existió desde antes de los videojuegos. La venta de segunda mano de libro. Y nadie se queja de eso. O sea, no sé, macho. Para nosotros la segunda mano es fundamental. Es la piedra angular. Y ya no solo es eso. No es que compres juegos más baratos. Es que muchas veces encuentras juegos que ya no se encuentran a la venta por otros Exacto. medios. Tú ahora quieres encontrar alguna de las joyitas de Play 1, Super Nintendo y cosas así, y te vas a la segunda mano, que es el método donde seguramente tendrás más probabilidades. ¿Y qué pasa? Nos quieren quitar eso también. Nos quieren quitar que dentro de unos cuantos años podamos comprar un juego que está ahora, que es novedad ahora, y que no lo podamos conseguir. Porque van a porque, joder, es que quieren matar la segunda mano porque las compañías no ven un puto duro. Venerofan, ¿qué opinas de este asunto de la segunda mano? Yo encuentro que está claramente dirigido a la segunda, contra la segunda mano, pero claro, como decís, para empezar, la segunda mano siempre ha existido y no solo de videojuegos, en cuanto a libros, películas, etcétera, y nunca se ha percibido como tanto un problema o un enemigo como lo hacen estas compañías ahora mismo. Es que de hecho es una de las bases, podría decirse, de las bases de lo que es el mercado del ocio y demás. Es decir, poder ese producto que compras, revenderlo en caso de que te desagrade o simplemente no lo quieras tener en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves en este aspecto? Pues en este aspecto veo que yo creo que las compañías no deberían tener ningún problema con la segunda mano, justamente. Y aún así, si lo tienen, yo creo que esta no es la solución. Pues la solución no es quitarle al jugador el contenido del juego. Y además, esto depende mucho de que el jugador tenga conexión a internet, porque yo, por ejemplo, estuve 6 meses sin conexión a internet por un problema que tenía con el router, y ahora mismo me hubiera quedado sin poder jugar con una parte de un juego. Pero, Venenofan, eso realmente... Vamos a ver, puedes buscar una solución casera, que es irte a casa de un colega, conectar la consola a internet y descargarte el contenido adicional. Pero no tienes, ¿entiendes?, por qué hacerlo comprando un juego. Bueno, pero me refiero que no es un problema insalvable, ¿vale? No, evidentemente se puede no lo es, solucionar. Pero pese a todo, es muy molesto. Hombre, sí es molesto, si no tienes internet. Pero ¿por qué simplemente no lo puede incluir en el disco sin más? Es que no tiene sentido alguno. Pero vamos a ver, Gaspar, ¿qué más dará eso? Es como el hecho de que... Gaspar, a ver, si el problema no es que esté en el disco o no, el problema es que un tío que se compra un juego de segunda mano tiene que pagar por eso. Da igual que esté en el disco o no. Pero tío, ¿por qué? Yo pago además, 70 euros sí. por mi juego. Pero por mi juego, pero por mi licencia. Pero ¿qué más si da yo que quiero tenga... después venderlo, debería tener derecho pero a verlo completo. Pero Gaspar, ¿qué más da que esté en el disco a que tenga que descargarlo? Es que no es el tema del debate ese. No estamos debatiendo eso. Eso sería ya un tema de DLCs. Bueno, pero Gaspar quería aportar algo adicionalmente. Y aparte de eso, están empezando a cargarse la segunda mano y ya empezaron a cargarse también la importación, si te fijas, cambiando el tema de los idiomas. Poniéndolo solo en inglés en Inglaterra para jodernos la importación. O sea... nos quieren hacer comprar los juegos a 70 euros en España, es lo que buscan. Eso es evidente, siempre. Eso es evidente. Es que si no, de hecho, Gaspar, joden la importación, no existiría joden una los distribución juegos, en este país. Con los DLCs. Date cuenta de que sectorialmente hablando, o sea, regionalmente hablando, la distribución en este país es una importante. Secta. No, pero es importante. Hay gente que come en este país con la distribución. Entonces, lo que quieren es intentar por todos los medios de que compremos esos juegos aquí. Tiene razón, Oscar. En el futuro no iremos a las tiendas de segunda mano y no encontraremos los juegos de hoy en día. Y si no va a ser, si no los compras ahora, no vas a poder tenerlos hasta que los saquen en versión descargable, en un refrito que te cagas, como están haciendo con todos los de PlayStation 1 y 2. Yo, sinceramente, creo que no somos conscientes de que hacer un videojuego a día de hoy es carísimo. Carísimo, de verdad. Y a mí me da pena, ver juegos que realmente tienen una calidad... destacable, que no venden un carajo. Que no venden un carajo y que seguramente su mercado más idóneo sale de segunda mano. A mí eso me duele. Y en parte a mí, que pues un tío que quiera acceder a cierto contenido online de su juego de segunda mano y que tenga que pagar 10 euros o los que sea, mientras no sea un precio abusivo, no me parece mal. No me parece mal. David, interrumpo un segundo. Vamos, nos interesa mucho la opinión en este momento de nuestros foreros y tal. Entonces vamos a buscar comentarios en el foro referentes a este tema. Referentes al debate, sí. De acuerdo. A mí me duele mucho más pagar 70 pavos por un juego y que me vengan con estas mariconadas. Primero, el mercado de segunda mano le importó a las compañías editoras justamente en esta generación, que las tiendas tipo Games empezaron a lucrar de manera bestial y el mercado de segunda mano creció de una manera brutal. Fue por eso. Quieren parte de este pastel que no es suyo. No tienen ningún puto derecho a jodernos el mercado de segunda mano, porque con un juego, vendiéndolo al precio que lo venden de salida, para ellos cumplen con la producción del mismo. No, eso es mentira, ¿eh? ¿Qué es mentira? Es mentira eso. Bueno, venga ya. Es mentira, Oscar. 70 euros por juego. Es mentira. Venga ya, hombre. Es mentira eso. El juego está pagado por la primera persona que lo pagó como novedad. ¿Qué pasa? Que GameStop vende juegos de segunda mano que son novedad 50 sí, euros. Pero, se lucran pero, y las editoras sí. quieren ese quieren Oscar, todo el pastel. Oscar, no. La desarrolladora y la editora, cuando tú compras un juego, es la que menos pasta se lleva de la venta de un juego, aunque te parezca paradójico. Sí. Lo que más se llevan son los intermediarios y los que lo venden. Es eso. Ahí está el tema. Vamos a irnos antes de ir al foro, nos vamos a ir con un nuevo comentario de nuestro invitado. Benelofan, coméntanos, ¿qué querías aportar? Sí, yo quería decir que a ver, entiendo a lo mejor la necesidad que pueden tener las compañías de intentar frenar el comercio de segunda mano. Pero yo creo que otra solución podría ser, en vez de intentar poner tantas trabas, intentar hablar con estas grandes compañías como GameStop o Game y ponerse de acuerdo si es posible, de alguna manera, para pagarles un porcentaje de las ventas que tengan de segunda mano sí. al mes. De la misma manera que cuando venden un juego nuevo, la distribuidora la desarrolladora se lleva un porcentaje. ¿Sabes cuál es el tema, Benofan? Yo creo que esa posibilidad ya se ha agotado. Me da la sensación de que esa posibilidad las compañías ya la han planteado, pero son las tiendas las que se niegan a aceptarlo. O sea, las tiendas son las que quieren llevarse todo el pastel. O sea, no quieren compartir dinero de la segunda mano. Me da esa sensación, ¿eh? Vamos a irnos directamente al foro a ver qué está comentando la gente. Dinos, David. Bueno, Tony Martínez dice, ya no es solo la segunda mano, ¿no? Ya no podrás prestar juegos a los amigos. Bueno, sí podrás, pero no podrán acceder a todo. En vez de castigar la segunda mano, incentiva a comprarlo de primera mano. Si reservabas el Dark Souls, te llevabas la edición coleccionista. ¿No hacen eso en vez de mantener códigos de mierda? Bueno, es que había, perdón, me he comido parte del texto. ¿Por qué no hacen eso? Me he comido parte del texto, sí. Alexei dice, los compradores de segunda mano no son compradores legítimos. Joder, pagas 70 euros por un juego de salida que puede estar dos semanas después a 40 euros en una tienda de segunda mano. Yo no compré un Eleanor sin estrenar por 30 euros en una tienda de segunda mano. Bueno, sin estrenar no tendrías problema. Exactamente. Claro. Os recuerdo una noticia que os añadí unas entradas atrás, por si la queréis comentar en directo. Bueno, la comento yo rápidamente. Vale, cuéntame. Es sobre la demo de Mass Effect 3, sí, comentario de Angus. La demo de Mass Effect 3, para poder jugarla, sale en enero, va a hacer falta el pase online de Battlefield 3, si no, no podremos jugar a la demo. Bueno, por favor, no metáis imágenes que descuadran el foro porque me resulta incomodísimo leer los comentarios, ¿vale? Tened cuidado con eso. A las compañías les da igual que te compres ahora un juego de PlayStation o Super Nintendo. Este es de Kill, este comentario. Lo que le toca a los huevos es que la peña se compre un juego de segunda mano. Un juego que ha salido hace dos meses porque se ahorra 10 euros. ¿Sigo, Víctor? O sí, dejarlo? Un comentario más, vale. Y continuamos rápidamente porque vamos a tener que ir cerrando. Vale. Arpman dice, tan sencillo como que con códigos así te aseguras X meses más de tener tu juego a un precio alto. Para mí es tan simple como eso. A muchos juegos se puede jugar perfectamente offline, que ya vemos el online como algo normal, cuando hay que seguir pagándolo mes a mes. Bueno, en el caso de Xbox Live, bueno, sí, la conexión a internet hay que pagarla, evidentemente. Artículo de lujo, señores, refiriéndose supongo a lo que publicó Angus antes. Si quieres ahorrar dinero con un juego de segunda mano, si han sido más listos de imponerte cosas así, ajo y agua, y más con la importación. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya para finalizar este debate. Os pido conclusiones. Vamos a ir dando una vuelta por la mesa, como es habitual, y también preguntando a nuestro invitado. Jorge. Pues yo creo que es una putada y que va a seguir así. Y va a ir a peor. Y nos augura un futuro de mierda en ese sentido. Gaspar. Pues me parece una mierda enorme. Punto. Oscar. Yo veo que con esto aceleran irremediablemente el formato digital único y exclusivo, porque pagar por un juego en formato físico no va a tener ningún tipo de aliciente, y nada más, que es toda una puta mierda. Pues yo me mantengo en mis 13, creo que es el precio que hay que pagar por la segunda mano, y creo que nuestro error es que pensamos demasiado en los usuarios y no tanto en las desarrolladoras. También habría que pensar en ellas, ¿eh? Señor Benelofan, conclusiones. Pues yo sigo pensando que esta no es la solución que hay que seguir, y que además, si seguimos por el camino que están llevando, podemos llegar a ver cosas descabelladas como lo que se ha hecho con Catwoman en el Arkham Asylum. Yo estoy un poco de acuerdo con Benelofan. Yo creo que esta no es la manera exacta para llevar este asunto. Habría que seguir o intentar Yo creo que no está agotado, David. Intentar agotar la vía de negociación, a ver qué se puede sacar de ahí, porque de esto realmente no se sabe nada. Y piensa que sería más rentable, claro, que cada porcentaje de venta de segunda mano fuese el distribuidor o la desarrolladora. Si está no... claro, pero en cualquier caso, si esto es una medida también para evitar la piratería, no lo van a conseguir. Eso también está bastante, bastante claro. Tenemos que finalizar ya este debate. Venerofan, quédate con nosotros en ¿qué hemos aprendido hoy? Nos vamos con esa sección. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, señores, ¿qué habéis aprendido hoy? Yo he aprendido que justo cuando tenía el dinero para comprarme la edición coleccionista de Segundos Total War a 20 euros, llegué a la tienda y no quedaba ni una de las cuatro ediciones que había visto dos días antes. Y estoy desolado por eso, porque ahora me quedo sin jugar a Segundos Total War, que tenía muchas ganas. ¡Own it! Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Pues que al final ninguno acertó la apuesta de PS Vita, sale 22 de febrero. Yo dije que salía en febrero, ¿eh? No dijiste el día, perdisteis. Bueno, no cuenta. Dije febrero. Vais, vais. Oscar. Yo he aprendido que, como siempre, el usuario en todo es el último mono. Señor David. Yo no he aprendido una puta mierda. Señor Venenofan, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que, a pesar de ser un manojo de nervios, participar en un debate con el complejo Holanda es muy divertido y espero poder repetir. Y esperamos, efectivamente, verte otra vez más aquí. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, ya sabéis que podéis leer a Venenofan en complejoholanda.com junto al resto de la redacción. Vamos a ver qué ha aprendido la gente por el chat. En este momento tenemos algunos comentarios y también luego veremos el foro. Van Halen ha aprendido que el comprar juegos de segunda mano te puede joder, así que yo me quedo con los cofres. Después, bueno, David, rápidamente. Sí, en el foro Mime dice: hoy he aprendido que en Mass Effect 3 el nuevo reto de Shepard será tirarse una Krogan y una Turiana a la vez. Y intercalo con un comentario de Skyrim: he aprendido que el día 11 del 11 del 11 será un día muy grande. Y el hombre que ríe dice: hoy he aprendido que la distribución de videojuegos debería hacerse sin intermediarios, porque son estos los que más tajada sacan de los usuarios. Exactamente. Bueno, Tony Martínez comenta aquí que, con respecto al comentario antes de Gaspar de Skyrim, que acertó, que dijo el 24. Y rápidamente, un par de comentarios más y tenemos que cortar. Kili, que yo he aprendido que el Dark Souls es la puta hostia. No me suelo el Dark Souls, cabrón, ¿a qué viene ese comentario? Hoy he aprendido que hoy bueno, no hay ni un solo miembro del complejo Holanda, Super Deimos, que sepa que la raza de Garrus es la turiana. Lo teníamos más de fans de Mass Effect. Somos tan fans que ni siquiera nos memorizamos las razas para que todo sea nuevo cada vez que jugamos. Fans. Bueno, para finalizar, yo he aprendido que aún así quiero probar Rage por la delicia de matar. Probarlo en PC, porque ya lo probé en consola. Y nada, muchas gracias a Venenofan. Desde aquí, pues un saludo. Hasta luego, Venenofan. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Y a todos vosotros, que nos vemos la semana que viene con más Complejo de Anda y nuestro toque característico. Hasta entonces. Adiós. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, un troll.